buenas noches. Esto es Radio Visual y yo soy María Michaboya. ¿Cómo están, gente? Espero que estén teniendo un bonito martes. Ya estamos más cerca del viernes. No tanto, pero ya no es lunes. Y pues que hayan tenido un bonito fin de semana, que todo su día esté tranquilo, que pues sí, mucha felicidad para ustedes, la neta. Pero el día de hoy les traigo un tema ahí un poco, no sé si es controversial, no creo, pero que nos va a hacer ahí pensar y estarnos preguntando sobre las diferencias entre varias ramas creativas, porque ya no sé si son artísticas todas o no. La verdad es que yo, investigando, quedé en una confusión total. Pero hoy vamos a hablar de el arte, la artesanía y el diseño. Lo agregué porque todas las investigaciones lo traían. Eso me parece importante. Así es que vamos a hablar de esto. ¿Son arte todos? ¿No son arte todos? ¿Es arte el mismo arte? ¿No lo es? La verdad es que es todo un caos ahí, mucha filosofía al parecer, pero está bastante interesante. No retomar porque no lo habíamos hablado, ¿eh? Investigar sobre estos temas, ver ahí que sí, que no, si se puede, si no se puede. Pero pues ya saben, miren, aquí venimos un poquito acalorados, así es que para relajarnos, para que todo esté tranquilo, vamos a escuchar música para entrar en mood radiovisual y regresando les cuento y les suelto toda la información que les traigo, que tampoco es tanta, no se emocionan. Pero pues ya, vemos. Y Y listo, amigos. Ya regresamos. Me sentí como DJ. Pero sí, ya estamos otra vez de vuelta, amigos, aquí para hablar de este tema que les digo que no es controversial, pero sí genera ahí como debate. Porque algunos dicen que todo es, o sea, la artesanía, el arte, el diseño, todos son arte. Otros que no. Otros que algunas cosas sí y otras no. Ahí está como... pues es casi como querer definir el arte, ¿verdad? Que todo mundo te da una definición distinta. Y pues uno no sabe qué onda. Ay, no sé a qué me metí. Ya. Pero... pues para... vamos a empezar por el principio. Les voy a dar la definición de cada una de las... de los... pues que son ramas de las que vamos a hablar. Y empecemos por el arte. Según el diccionario, arte es la actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Eso es el arte. Ahora vamos con la artesanía. Arte y técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano, con aparatos sencillos y de manera tradicional. Cada objeto o producto que se realiza es distinto al otro. Y finalmente, el diseño. Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos. Bien, todas las definiciones son como muy superficiales y un poco banales, que te engloban todo y nada. Sí, muy ambiguas, esa es la palabra. Porque miren, en el arte te dice que el hombre recrea con una finalidad estética y en formas bellas. Y la verdad es que no todo el arte tiene la intención de ser bello ni de ser estético. El arte en la mayoría de las definiciones ya más filosóficas, porque esta es una definición sacada así literal de un diccionario, pero en las más filosóficas te mencionan que el arte busca provocar un sentimiento, no precisamente provocar algo malo, pero sí buscan provocar un sentimiento, un que te haga pensar, sentir algo. La artesanía, por el contrario, no siempre busca provocarte un sentimiento o una reacción. Muchas de las veces lo que busca es más como plasmar una historia o una parte de esa historia, de esa identidad que se tiene de la cultura o de la persona que está haciendo la artesanía. Y el diseño, pues lo marcan como una actividad creativa para hacer objetos que sean útiles y estéticos. Qué bien, el diseño sí va un poco más por la estética y la funcionalidad. Aquí David rescatándonos como siempre, ya saben. Pero sí, es cierto, busca ser funcional, que es algo que tiene un poco de similitud con la artesanía, porque la artesanía, si bien no toda, al menos su mayoría tiende a ser algo funcional, algo estéticamente bello y funcional, como puede ser esas vajillas de barro que te venden en Tlaquepaque, por ejemplo. Son bellas y son funcionales, las puedes usar. En el diseño, pues simplemente una silla es diseño. ¿No todas? Bueno, sí, sí, la silla es un diseño. Hay algo, no sé mucho de diseño, pero hay como una... hay una explicación de por qué la silla es un diseño bien hecho o algo así. Luego se los busco. Pero en esos podcasts que de pronto escucho bien random, ahí lo mencionaban. Ya ahorita me vino a la mente. Pero el arte, por el contrario, no precisamente busca ser funcional. No busca que tú lo compres para comer en él o para jugar con él. Sí, no lleva una utilidad en su vida, no es ese su fin. Entonces, esto hace que la artesanía y el diseño no sean arte, el hecho de que no sean para ser utilizados, no sé, la verdad. Pero, ya me acordé. El punto es que hay que recordar que el artista se viene de la época renacentista. Antes de eso, todos los artistas, los grandes maestros, eran artesanos. O, bueno, así los veían. Era un artesano que trabajaba en su taller y que hacía pintura, sí, que hacía escultura, sí. Pero no se le buscaba porque fuera... es de tal artista. Es de este maestro que es muy bueno. Igual y un poco sí cuando eran pagados por la iglesia que querían un buen cuadro o cosas así, pero no necesariamente. O sea, como era un taller, se lo encargaban al taller y ahí había mucha gente trabajando. O sea, no siempre tenía protagonismo la persona creadora. En cambio, llega el Renacimiento, llega todos estos avances, llega la burguesía a poder adquirir arte. Y se hace un boom con los artistas. Así como ahorita los influencers, hagan de cuenta así los artistas en ese entonces. Entonces, pues la obra que hacían antes de ese periodo no precisamente se le consideraba arte. De hecho, está ahí variado porque en la época egipcia, o bueno, en el imperio egipcio, pues hacían sus murales, pero no se les veía como arte. Sí, no, nunca había reconocimiento para el artista. Era todo hecho por artesanos esclavos muchas veces, que pues tenían ese talento y órale, tu tarea como mi esclavo va a ser hacerme estos murales un poco extraños a veces. Pero eso, o sea, ahí ese es tu trabajo. Y actualmente sí lo ven como el arte egipcio, pero realmente se le podría considerar como arte porque no tenía una intención más allá de plasmar lo que estaba sucediendo. No era precisamente para generar un sentimiento, una emoción. Que está un poco ahí tricky eso, porque igual si te pintaban al faraón o te pintaban a los dioses, pues sí era para que tú sintieras algo de respeto por esos dioses. Pero sigue siendo algo como más explicativo para que la gente que no sabía o que no entendía bien toda esa religión o todas esas creencias, pues se basara con eso. Hay que recordar que durante, bueno, hasta la fecha, mucha parte de la población es analfabeta. Y en ese entonces también mucha gente lo era. Y la mejor manera de enseñar a alguien que no sabe leer y escribir es a través de imágenes. Podrán decir lo que quieran, pero así es. Incluso aquí el muralismo se crea con esa intención, amigos, en México. No toda, o sea, obviamente ya los pintores de esa época tenían una intención de plasmar una visión, una ideología política, religiosa, etcétera, etcétera. Pero muchas veces sí eran contratados por políticos, por gente pues en el poder, para plasmar algo que quería que la masa viera y que la gente aprendiera eso, tanto de la revolución, si era pues revolución, ¿verdad? Sí. Ay, ya. Amigos, se me caen los audífonos, ahí disculpen. Pero, ¿qué diferencia habría entonces entre estos muralistas de... sí, los muralistas mexicanos y los muralistas egipcios? ¿Por qué aquello de cierta manera se considera más como una artesanía, por así decirlo? Y el muralismo es un arte, es una de las vanguardias de aquí que nacen en lo que es México, Latinoamérica, etcétera, etcétera. No sé. La verdad es que con esto... yo no llegué, o bueno, con este tema, yo no llegué a una conclusión final. Para mí, el arte es aquello que busca provocar. Yo sí siento que el arte tiene como ese único sentido, dejar un sentimiento en la persona que lo es, en el espectador. Si busca comunicar, si busca el artista comunicar su idea, su sentimiento, su pensar, pero es un trabajo de dos personas, tanto del espectador como del receptor. Digo, del creador como del receptor, que es el que termina la obra, al final de cuentas. Yo podría hacer un cuadro, bueno, no sé si yo podría, pero un artista podría hacer un cuadro, yo podría tomar una fotografía, o un escultor, un artista hacer una escultura, y él va a tener su intención y lo va a hacer y ahí va a estar. Pero muchas veces se deja abierta eso que se quiere transmitir para que cuando llegue el espectador, con su balaje, con sus vivencias, lo termine y llegue y diga: oh, a mí este cuadro me transmite X sentimiento. A mí esta escultura me hace sentir así, o me causa esto. En cambio, la artesanía y el diseño, no precisamente, pero sí. Es decir, volvamos a los platos estos bonitos que te venden en Tlaquepaque o en Tonalá. Me acordé de algo, olvídelo. Están hechos para verse bonitos, para ser útiles y para que cuando tú vayas y los veas, digas: ¡ay, qué bonito! Que te haga sentir una conexión con esa cultura o con ese estilo de artesanía que se está haciendo. Desde las pulseras tejidas del arte huichol hasta, no sé, el arte de los ¿cómo? Rarámuris. Ay, amigos, las palabras. O, no sé, creaciones hechas por alguna otra tribu, alguna otra cultura. No siempre están hechos para hacerte o provocarte un sentimiento más allá del que lo veas bello, del que sientas una conexión con esa cultura que te está haciendo ese procedimiento, ese trabajo. Pero ahí entra, por ejemplo, otra duda. Yo, a mí, Mariem, me gusta bordar. El bordado es una... No es mi pasión, pero es una técnica que se usa en una artesanía. Sin embargo, si yo hago un bordado, no sé si se podría considerar una artesanía o si es un diseño. Porque es, por ejemplo, si yo bordo una servilleta para las tortillas y lo vendo, ¿cómo lo vendo? ¿Como artesanía? Porque yo no... Sí, no lo produzco en serie. No vengo de una... O no es que quiera plasmar mi cultura a través de ese bordado. Que yo quiera plasmar algo bien mexicano, por ejemplo. La verdad es que no, a veces hago cosas muy raras. Entonces, ¿se consideraría una artesanía solo por el hecho de que es algo hecho a mano? Ok, David dice que él cree que no, pero como diseño sí. Y yo concuerdo, porque como diseño, pues yo lo puedo vender y cumple con, porque es funcional, porque es estéticamente bello, y porque está creado, digo, no tiene esa intención de que tú sientas una pertenencia o un sentido de conexión hacia alguna cultura, como por lo regular las artesanías lo tienen. Y ahí viene otra, el diseño, por ejemplo, vayámonos a el diseño de un cartel publicitario. Este tiene que hacer sentir a la persona una conexión con la marca. Pero no están diseñados para que toda la gente que lo vea sienta esa conexión con la marca, sino que estos ya vienen un poco más, pues, para un cierto público. Sí, ya es más objetivo, más cerrado su círculo. Aunque lo puede ver cualquier persona. Por ejemplo, si yo ahorita veo un cartel de Bulgari, esta marca de joyería carísima, yo sé que ellos no lo están haciendo para mí, porque yo no puedo pagar eso, o sea, no. No quiero, claro. No es que no pueda. No es que no pueda pagar 300 mil pesos por un reloj, una pulsera. No quiero. Pero yo sé que eso no está hecho para mí precisamente. No soy el público objetivo de ellos. Entonces, pero son anuncios bellos, estéticos, están bien hechos, tienen una propuesta, buscan que la gente que los tiene que ver tengan un sentido de pertenencia, y los que no pueden acceder a él tengan una sensación de querer alcanzarlo. Porque no me van a negar que si lo ven no dicen, ay, no, pues no me lo puedo comprar, pero ojalá pudiera. O sea, te hacen sentir como un algo de inalcanzable pero deseable. Que no siempre, o sea, esto es con el ejemplo de Bulgari, pero por ejemplo está Coca-Cola. Coca-Cola maneja un muy buen diseño de marketing, de sus... Sí, ¿no? O sea, ya su nivel de publicidad es una cosa maestra. Pero... Y ese sí va dirigido al público en general, porque te ponen tanto desde la persona de la tercera edad hasta un niño, gente fitness, gente que no es fitness, gente que está en su casa, que sale. O sea, es para el que quiera tomarse una coca, que el... No creo que exista en este momento una persona sobre el planeta Tierra que no conozca Coca-Cola. Tal vez que no la haya tomado, puede que. Que porque sus papás nunca lo dejaron y creció y nunca se le antojó. Que, mira. O que pues nunca lo ha tenido al acceso, pero... Sí o sí alguien ha visto una publicidad de Coca-Cola. Sí, es que esa es icónica, la botella de Coca-Cola. ¿Pero se considera arte? No, yo no lo consideraría arte. O no. Está estéticamente bien hecha. Tiene, creo que ya han hecho estudios sobre esa Coca-Cola, o sea, la botella de Coca-Cola, todo lo que genera y bla, bla, bla. Pero no cae en el arte. Tú puedes ir a, no sé, una tienda de muebles, de estos que son de diseñador. Y que son muebles muy bonitos y son funcionales la mayor parte del tiempo. Sí, su vida útil, pues, funcionan ahí para que hagas lo que se supone que es para lo que están hechos. Pero no sé si precisamente se consideraría arte. Y el problema cae en que tenemos esta costumbre, por así decirlo, de decir que todo lo que está bien hecho es arte. No sé si les ha pasado de que les dicen así de que... Oh, no, no, es que... Pues que... Un carro. Lamborghini. Tiene diseños muy padres. Digo, yo que no manejo, digo, yo sí manejaría uno. Aprendería para poder manejar uno. Pero... Y hay gente que los considera arte porque son muy bellos y porque tienen una fascinación por los autos y bla, bla, bla, bla. En cuanto a diseño. Y todo el mundo quiere convertir arte, el diseño en arte. Y llega Warhol. Exacto. Y la obra de Warhol, que es diseño, aparte diseño reproducido masivamente, se considera arte. Y ha sido vendido carísimo. Y ya todo el mundo ha visto las latas Campbell. Entonces es como que ahí está todo revuelto, amigos. Por eso les digo que yo no llegué a una conclusión final. Yo al final de toda esta investigación no quedé así como de que... No, sí, están bien separados. Pero... Ay, no, no. Ay, no, vi un video donde el chavo menciona algo que me hizo mucho sentido. Porque él dice que para él la artesanía no es arte como tal. Sí tiene un nivel de belleza muy amplio. Son técnicas pues muy elaboradas. Pero no lo puede considerar arte. Y que no está bien que queramos considerarlo arte. Porque es como ahora que todo lo queremos... Como que con esto de la cancelación, de que a todo mundo quieren cancelar, también como que a todo mundo los quieren incluir en todo y lo como que no quieren menospreciar la artesanía, por no decirle arte, como si el nombre artesanía no le fuera suficiente. Algo así le entendí yo. Y hace una... pues no sé si es metáfora, una comparación ahí medio interesante, donde te pone que, por ejemplo, se comparara la mujer con el hombre. Y para decirte que una mujer hace las cosas muy bien, te dijeran, sí, es que es hombre casi. Entonces algo así pasa con la artesanía, es como... Sí, exacto, son propósitos diferentes. No se duda de su belleza, que igual la artesanía tiene también a algunas piezas el propósito de meramente ser estéticas, adorno y tan, que es algo con lo que se compara con el arte, que el arte está hecho para que se vea bonito, por así decirlo, que ya les dije, no toda la obra quiere ser bonita, pero sí, de cierta manera, todos los artistas buscan que se vea su obra. Que la gente vea su obra y que diga algo así como de que pues le mueva algo, que uno salga de la exposición diciendo, ¿sabes qué? Me provocó mucha ansiedad, me provocó mucho asco, ¿sabes qué? Me encantó, me provocó, me hizo sentir pleno. Más allá de lo técnico, se busca esa creación de sensación, que es algo que los otros dos no comparten. O tal vez sí comparten, pero no con el mismo propósito. Sí, es como con un propósito específico, dice David. Sí, exacto. Esos van más por la venta. Y no es que el arte del artista no sea para que se venda, porque pues obviamente los artistas comen. Pero no quieren que solamente se venda, o sea, quieren que quien se lo lleve sea porque dijo... ¡Guau, lo necesito! Y que también, pues, comparemos, hay obras de arte que son exorbitantemente caras. También hay artesanía que es muy cara. Que yo tengo una duda porque, por ejemplo, están los... ¡Ay, estos relojes carísimos! No los Bulgari, que también son muy caros. ¡Ey, los Rolex, estos bien conocidos! Que eso, pues, es diseño. Es un diseño perfecto, pero hay de esos relojes que son hechos a mano, o sea, que a mano se hacen, pero no se les puede considerar artesanía, a pesar de que están hechos a mano, porque las piezas sí se usaron o sí se hicieron con una maquinaria más industrial, por así decirlo. Que he dicho mucho que es hoy. A ver, pero... Hay artesanía también que se produce en masa y ahí ya no precisamente se considera como artesanía en muchos aspectos. Porque, por ejemplo, llegas tú aquí a Chiapas y vas y te metes a las tiendas de la gente que son como talleres de artesanos y que ahí la pieza pues igual y te cuesta más cara. o vas a una tienda de recuerdos donde igual el producto que te están vendiendo es hecho en China. Y es un diseño que te trajeron, que producieron en masa y que salieron 1,000 de ese, de esa tirada de ensamble, no sé, de... Y ese, entonces, ¿qué es? Aunque sea igual a lo que te están haciendo los artesanos, cae en un simple objeto decorativo, cae en el diseño, cae en la artesanía. Yo ahí la confusión, miren, porque también... Actualmente, pues los artesanos van avanzando con la tecnología y no es como que siempre se queden nada más haciendo las cosas como antes, como las hacían sus antepasados. Y la verdad es que es parte de la misma humanidad, van avanzando, así como al principio hacían lanzas con piedra y palos, encontraron el metal y hicieron las espadas, que también es a base de, se puede decir que es una artesanía. Bueno, está hecho a mano. Es. Sí. Y después llegaron las armas y etcétera, etcétera. O sea, se descubre la pólvora en China, no sé en qué siglo. Y ¡pum! Otro cambio. Entonces, pues van avanzando. Igual tienen que avanzar los artesanos, así como avanzaron los diseñadores, que de hacer todo a mano pintado, pues les llega la computadora y ¡oh, magia!, ¿no? Entonces, es como de que ¡ah! ¿Aquí qué está sucediendo? Pero creo yo que todos son... Cada uno es lo que es y está bien. Que no es necesario, porque regresamos a lo que decía este chavo, que ahora todo lo quieren meter al arte, todo lo que es de creativo, de con las manos, todo el mundo quiere que todo eso sea arte. Y pues no siempre se puede, ¿verdad? Entonces, es como que cada uno está bien ahí en su lugarcito que tiene en el espacio, el arte siendo arte, la artesanía siendo artesanía, y no por ser artesanía es menos que el arte, y no por ser diseño es menos que artesanía o menos que arte, y el arte no es más que todo lo otro, porque se tiene ese concepto de que el arte es como esta divinidad, esta cosa que hizo el artista tocado por el ángel, Y las musas bajaron y le bailaron y entonces encontró lo que él quería expresar. Y pues no, amigos, los artistas muchas veces están bien pirados de la cabeza. O sea, nada que ver con esas cosas mágicas. No siempre, no todos. Pero revisando un poquito la historia, sí ves que pues sus problemitas traían. Entonces no se trata de eso. Se trata de que pues sepas encaminar y, como les decía, ay, me perdí otra vez, se me fue, Warhol, este güey, él hizo diseño en masa y lo vendió como arte, porque al final eso es para lo que ese diseño fue creado, y era de cierta manera arte usando la técnica del diseño. En serie, mucha serie. ¡Shum, shum! Uno tras otro. Que me recuerda también a este... Ay, no sé cómo se llama. El de los perros de Globo. Ay, me acordaba en la mañana. Pues siempre me acuerdo. Este güey. Bueno, seguramente todos los han visto, güey. Señorón, gana todo lo que... Digo... Sí, o sea, en un día gana lo que llevo a ver en toda mi vida y güey. Pero, ay, no, Duchamp fue el del otro, que también iba a hablar de él, del urinario. ¿Sí? Ay, pues mira, vamos a buscar aquí. Ay, ya me equivoqué. Bueno. Ahí está. Jeff Koons, ese mero. Yo me acordaba que llevaba una U en alguna parte, pero no me acordaba qué. Pero ese señor, por ejemplo, pues hace más diseño. O la mayoría de sus obras, simplemente la obra del Balloon Dog, que es un globo hecho, digo, un perro hecho de globo, pero en metal. más artesanal, dice David. De los requisitos. Ok. Mire, les voy a decir porque David no quiere agarrar un micrófono. Yo ya estoy harta de decirle. Pero bueno, él dice que es más artesanal porque no cumple una función... un objetivo funcional. Que es más que nada como para que esté ahí adornándote la sala. Las salas, también grandotes esos perros. Pero el punto es que, por ejemplo, ahorita ya se producen y te venden el perrito de metal para que tú lo tengas ahí en tu escritorio. Sí, un souvenir. Y solo existen, me parece que son 6 perros hechos por Jeff Koons, que son de colores. Es el amarillo, el rojo, el... bueno, es como naranja. El plateado, son como 6. Y están andando ahí por el mundo dando vueltas esos. Pero son esos y nada más. Y se supone que en parte eso es como la... una de las características también del arte. Mona Lisa, nomás hay una. Te pueden vender todas las réplicas que quieras y la puedes traer en la playera, en el cuaderno, en las calcomanías, en donde quieras. Pero la Mona Lisa que todo mundo conoce es una. Y es así como de que, pues sí, ¿verdad? Y la artesanía, a pesar de que se distingue porque sus piezas son distintas, un artesano puede hacer 80 vasijas para florero, por ejemplo, y pueden tener detalles distintos, pero todas se parecen. Y tú las ves y dices, ah, no, sí, mira, esta línea tiene un ángulo más suave, un ángulo más elevado, más grave, no, cierto, más recto. Ay, amigo, la matemática. Pero... y más obtuso. Y este no, un poco menos. O esta tiene, este tiene más puntitos que esta. Esta, la cerámica se secó y quedó un poquito hundida, etcétera. O este telar queda diferente al hilo. Pero son hechos de cierta manera en masa. Tal vez no hacen 80 en el mismo segundo, como con el diseño que puedes imprimir 30 reproducciones al mismo tiempo, miles. Los billetes son diseño, ¿verdad? Amigos, pensé en una impresión de billetes así, la tirada. Sí, imagínense, estaría bien chida así con las manitas. Uy, todo el mundo nos haríamos nuestro dinero. Ahora sí, véndanme un Balloon Dog. No es cierto, ya. Pero, pues nada, amigos, miren. Ustedes vean ahí. ¿Creen que el arte, la artesanía y el diseño, todas entran en la rama del arte? ¿Creen que no? ¿Por qué? ¿Sí? ¿No? Háganmelo saber, miren. Ahí están las redes sociales, Radio Visual GDL en todos lados. Nos pueden whatsappear, ya saben. Aquí. Ay. Espérenme, ahorita les doy el número como 3312 95 75 35. No. Ya lo encontré, ya. A ver, ahí les va como estación de radio. Nos pueden llamar al 3312 95 75 25. Repito, 3312 95 75 25. Sí, pausen y regresen. Una vez más. 3312 95 75 25. Para que, pues si tienen una duda, un comentario, quieren meter su publicidad aquí. A ver, ¿es cierto? Sí, sí, también. Quieren recomendarnos una banda para que la pongamos en la música. Quieren su programa, porque tenemos espacios disponibles para que si quieren hacer un programa de radio puedan hacerlo. Tenemos, David tiene espacios disponibles. Entonces, pues o nomás quieren cotorrear. Ahí, miren, ahí. Si no, ahí están las redes sociales. Insta, Facebook, Twitter, TikTok. Ay, soy una chavorruca en TikTok, amigos. No entiendo nada. Pero ahí hago la lucha. Entonces, pues, no, olvídalo. Iba a ser un comentario bien random. Pero, pues ahí lo que quieran decirnos o no, ahí pueden hacerlo. Y en conclusión, miren, ya llegué a una conclusión después de todo. Para mí cada uno tiene su mundo, su universo. Están bien ahí, se pueden combinar, sí, es decir, el arte puede hacer uso de las técnicas artesanales, la artesanía puede hacer uso de las técnicas artísticas, el diseño puede hacer uso de las dos, y el arte puede hacer uso del diseño. Se pueden combinar, pero al final va a tener una definición según el motivo por el cual haya sido creado. Eso pienso yo. Y pues nada, vayan a las exposiciones que están. Va a haber una nueva en el Teatro Instituto Cabañas. La próxima semana les traemos toda la información. Y pues, por hoy es todo, amigos. Los voy a dejar ir temprano, así como maestra de kinder. No es cierto, pero un poquito sí. Cualquier cosa, pues ahí me buscan. Yo los adoro por escucharme, a los que me escuchan. Y nada, síganos. Adiós.